bien lo que ayer viví. Hoy trato de olvidar, sin divagué, perdido entre las aguas. Ya estoy bien, no se preocupen más. Fue solo un mal viaje lo que ayer viví. Hoy trato de olvidar, si divagué, perdido entre las aguas. Ya estoy bien, no se preocupen más. Muchísimas gracias. A veces tengo unos trances bárbaros.